Buenas noches, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio La, www.radiola.org, todos los martes de 21 a 22 horas. Y por la noche les tocamos cristales, si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad, si tiro la botella mi cabeza estallará, si tiro la botella mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Buenas noches, estamos en nuestro programa número 46. Hoy cumple 50 años en la cinta de casete y por eso os tengo pensado hacer un día de cintas. Yo un especial cinta. Lo traigo de sin saber y de diferente manera y sin la cinta, pero bueno, todo era. No, en cinta, tiene que ser. No, para la semana que viene lo hacemos así. No, la semana si traemos invitado. Ah, bueno, si no la vale, siguiente. Pues si no lo emplazamos. Sí, bueno, yo tengo que ir a casa de mi padre y buscar. Claro, cinta, claro. Hombre, bueno, tengo otra cosa. De hombre G. Sí, es que yo que sé, cinta tengo eso y poco más. Que seguro que tienes por ahí perdido. Sí, tía, mira, que tengo la shampoo. Pero no quiero. Yo tengo joyas. Ah, bueno, ya puedo traer a Suede y a Depeche y algo más. Yo tengo joyas. Yo tengo ahí de repente un remix que te hacían los colegas. Hombre, y de esos tengo yo. Yo tengo programas de radio grabados, pero no voy a traer aquí los programas de radio escuchada con 15 años. Bueno, ¿por qué no? Un trozo. O sea, una canción. En plan, mira esto. Joder, es que yo tengo cinta. De golpe al Estado, el programa que escuchaba con 16 años, como que no me apetece ahora traer nada. Golpe al Estado. Puedes hablar no, perfectamente. Era bueno, una... hola. Mario, tenemos hola, aquí a Mario Deica. Aquí con nosotros. ¿Qué micrófono tiene? Claro, tú cogete el micrófono, vale, por supuesto. Vale, hable usted. Buenas noches, queridos oyentes. ¿Qué? ¿De golpe al Estado? Preguntaba si el golpe al Estado era de Onda Latina. Sí. Es que se hizo un programa del mismo nombre en la extinta Radio Elo. Pues es que yo vivía al lado de Onda Latina y lo escuchaba y estaba enamorada de Duel que hacía el programa, esas cosas de 14, 15 años. Pero era una peña del Paseo de Extremadura de por ahí. Sí, claro, al lado de mi casa. Era lo mismo que luego. Del barrio. Era lo mismo que lo hicieron en. Sí, lo hicieron después. Era el final del podcast. Cuando tenías 16 años y ya te lo hicieron después en Radio Elo. Oye, a ver si le va a conocer Mario y es no, el amor favor, de tu vida. Que no, un tío con rasta no puede ser el amor de mi vida. Era tú que sabes, tú que sabes. Que sabes que nació un programa ahí de heavy, el de Petinto, macho. Y luego escuchaba ahí un programa siniestro, que fue el que empecé a conocer música. Hoy un saludo aquí a Chevy y a Begoña, aunque sé que no me oyen, porque el culto. El si culto. Lo hacían ellos, pues sí. Y Begoña luego los conocí después. Y le digo, tengo que dejar los programas. Pues bueno, que ya buscaré cintas. Seguimos, que luego nos tiramos dos horas. Tenemos 91 fans, ya que nos quedan menos para el cine. Porque yo también he mandado invitaciones. Yo las mando luego. Amigos que no nos escuchan jamás, pero se hacen fan porque son friends. Claro. Pero bueno. ¿Quién sabe? Como Mario, día, ¿verdad? Sí, hombre, algún día sí lo han hecho, algún día sí lo han hecho porque digo, son Mario, muy que amigos. No nos escucha claro. Nunca y se ha hecho fan. Claro, y mi madre es súper fan y a todo le da al me gusta. Qué y bien no, tu madre. Y no nos escucha. Con Facebook. Sí, señor. Bueno, venga, en la música. Empezamos. Bueno, pues hola con hola, niñas y niños. Hoy vengo con Hardcore Punk Patrio para cambiar un poquito de aires y que no sé si es aire más fresco o menos fresco, pero bueno, para cambiar un poquito. Fresquísimo. Y bueno, vamos a empezar con un grupo. Todo esto viene por lo que hacía el comentario con respecto a las cintas de lo que hablaba Araceli, porque todos los grupos que traigo aquí son de una cinta que me pasaron hace unos 1500 años aproximadamente en cualquier ocupa de estas, a lo mejor sería la de Oporto o algo tal, que rulaban cintas de que un amigo te traía, de las que vendían. Vendía ahí en Jesús. En Tirso de Molina. Perdón. Que todavía está el pavo, pero ya no vende cintas, claro, ahora vende DVDs. Ah, bueno, yo de Tirso tengo yo, mira, sí. Tengo una cinta de GBH, tope de Whopper. Y que a veces y te metía bonus tracks. Y te venía bonus tracks y todo, sí, ya te digo. Hay un directo no sé qué tal, y luego hay un bonus tracks de una canción. Estos eran recopilatorios que te metían, pues, grupos de aquí, grupos de fuera, y todo era mezcla de hardcore, de punk patatero, sí, de te todo. Metían de todo un poco. Y pero claro, había algunas cosas que eran así como candemorianas. Y bueno, vamos a escuchar un grupo que esta canción era una de las que venía en aquella cinta, que me gustaba a mí. Es un grupo de hardcore, son barceloneses, tocan así, bueno, pues tienen aire en plan hardcore punk americano. Y bueno, es lo que estamos hablando. Digo, ¿qué digo? ¿24 ideas o 24 ideas? Pues díganlo ustedes, hay días. Oh, hay días. Hay días y noches. Y noches, tía. Prefiero las noches. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción que la verdad que es me mola mogollón. Se llama Sick of Banality. We need your advice.